lo tiene grande para tu marido, para tu marido. En el barrio Troconá, en el barrio Troconá, este barrio abajo, este barrio abajo. Óyeme si mata, óyeme si mata, óyeme sencillo, óyeme sencillo. Pa' todos los tiempos chicos, pa' todos los tiempos chicos. Oye, Bartolito, oye, Bartolito, así ya lo tiene grande, así ya lo tiene grande, para tu marido. ¡Opa! Graciela saco mi negra, Graciela saco mi negra. Oye si va poco, oye me si mata. Decillo es tu hermano, decillo es tu hermano. Oye Bartolito, oye mi Bartolo. Oye mi negrita, oye mi negro. Oye mi negro, oye mi hermanita. Oye mi batata, oye batatita. Oye si mata. Oye, si mata, ¡opa! Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora.